Les decíamos en los títulos que íbamos a hablar con los trabajadores de COPSA. Se está cumpliendo un paro por tiempo indefinido de parte de los trabajadores tras no alcanzarse un acuerdo salarial. Estamos en contacto telefónico con Andrés Martínez, representante de los trabajadores. Andrés, buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Contanos acerca de, bueno, cómo se dispara esta medida de lucha y si hay algún avance o negociación de por medio que pueda resolver esto. Sí, la medida se dispara a través de una represión que tiene la empresa contra los trabajadores ante una medida sindical que se había tomado y una declaración del gerente de la empresa. En el día de hoy estaremos reunidos en el Ministerio de Trabajo con las autoridades a fin de poder suavizar la situación y poder tener un camino de entendimiento. La situación salarial, ¿cómo está? ¿Hay alguna posibilidad de resolver el tema? Y mirá, nosotros tuvimos un paro muy grande en diciembre. Se había alcanzado un acuerdo con todas las partes para trabajar durante el primer semestre de este año, a entendimiento de que pudiéramos llegar a solucionar el problema de fondo y poder liquidar todos los adeudos que se tenían. Estamos al mes 9 y la empresa sigue con la misma situación. No la han encontrado la vuelta a todo esto. Se sigue reclamando lo mismo por parte de la empresa hacia el gobierno, que es la paramétrica. Los trabajadores ya no soportan más la situación económica. Andrés, a ver, el tema es así. Siguen cobrando tarde y mal el salario y les deben el salario vacacional o el aguinaldo. Nosotros estamos cobrando, arrancamos a cobrar en cuotas los días 10, la empresa nos deposita una parte del sueldo el día 11, el 12, y si nos agarra un fin de semana, terminaremos a cobrar el 15, el 16. Aparte, cuando salimos de licencia, la empresa nos paga la mitad del salario ocasional, y nos reintegramos, nos paga los días como si hubiésemos trabajado, pero la otra mitad del salario vacacional y un complementario de licencia que se tiene, la empresa no te da fecha, y la empresa ahí con ese complementario viola un convenio que tenía firmado el ministerio, y donde decía que dentro del mes de licencia gozada del trabajador, la empresa debería pagarte ese complementario. Y bueno, no lo está cumpliendo. Entonces, por ahí hicimos la denuncia porque no soportamos más la situación. ¿Hoy es la reunión a qué hora, Andrés? Hay una reunión pactada para la hora 13. Las medidas siguen incambiadas, el paro sigue firme. Sí, ahora a las 10 de la mañana nos vamos a reunir en la terminal de Río Branco, a efectos de hacer una asamblea informativa hacia toda la masa trabajadora y a buscarle la vuelta en alguna propuesta que hagan los compañeros, en qué medidas quieren seguir tomando, adoptando, porque esto no lo va a decidir solo la mesa sindical, sino que esto lo va a decidir la Asamblea General. Perfecto. Andrés Martínez, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y quedamos atentos a todo lo que pase durante la mañana. Bueno, dale. Gracias a ti. Que anden bien. Hasta luego. Allí estaba el representante de trabajadores de COPSA, Andrés Martínez. Cambiamos. Bueno, sí. No, vamos a lo que habíamos anunciado, a Marcelo Fender y Marcelo Fagundes del colectivo Guichón, reitero, tras el fracaso de varias iniciativas a nivel de los gobiernos locales. Tuvieron que venir a Parlamento y con el Ministerio de Ambiente para que se solucione el tema de los vertidos de este vivero Santana, que pertenece a UPM y que está contaminando campos linderos y también agua. Ellos lo que piden es que se trate, antes de desverter lo que están vertiendo, que haga